Canal 1 Antena Best. Antena Live. Nós somos Antena Web. A cada dia melhores e mais organizados, mais fortes. Pelo bem do nosso trabalho e pelo bom da vossa audiência. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Nós somos, cada vez mais, a sua Antena Web. Antena Web, sintoniza-te. Caros oyentes, ya iba a decir caros escultores, bienvenidos a más una edición de nuestro 5 quintos aquí en Radio Antena Web. En Canal 1 en este caso, sábado más un sábado y la cosa va siguiendo así, pero bueno, en fin. Pero hay cosas que salen de la normalidad, por eso el 5 quintos va el sábado, pero hay otras que se mantienen dentro de la normalidad y por eso Adriana sigue conmigo aquí en el 5 quintos. Buenos días, Adriana. Muy buenos días para ti y para todos los oyentes. ¿Cómo están ustedes? Estoy bien, obrigado. Estoy bien, obrigado. Gracias, me olvidé. Muchas gracias, estoy bien. Bueno, ya un poco vieja, pero igual estoy bien. Escuchando aquí 5 quintos en Radio Antena Web. Mamá, pon el 5 quintos. Bueno, ya tenemos algunas reacciones de los oyentes que ya nos van diciendo cómo están. Sí, eso es muy importante. Espero que hayan tenido una semana excelente. Nosotros estamos de nuevo aquí con ustedes para hacerle compañía y para llegar a complacerlos con los temas musicales y, por qué no, también con los temas que se pueden proporcionar. Eso depende. Bueno. Pero sí, exactamente. Aunque esta semana creo que hay un tema común que toda la gente debe estar preocupada, imagino, a partir del momento, a partir de este. En fin, de este jueves creo que toda la gente ya estará un poco más preocupada con los movimientos independentistas y separatistas y no sé cuándo y no sé qué. Dime, ¿qué vas tú escuchando ahí hablar de Ucrania? ¿Cómo van las cosas? ¿Ahí que ya se escucha algo? ¿Sientes alguna preocupación de las personas con quien hablas? Porque imagino que hables con personas aquí, por ejemplo, por internet y así. ¿Qué te parece? Bueno, la cosa me parece verdaderamente preocupante, por decir así. No es de pasar, bueno, esto va a pasar, no pasa nada. Es una cosa realmente grave, por decir así. Pero sí, esperemos que todo salga bien. Rumanía hace parte, tiene frontera con Ucrania. Sí, es un hecho. ¿Ahí la gente ya va hablando de alguna cosa o por en cuanto sientes que las personas ignoran un poco el tema? Yo sé que hablas con algunas personas, sobre todo aquí por internet. aunque no solamente por internet, imagino, pero igual también por internet. ¿Sientes alguna preocupación o la gente ni habla de ese tema? Sí, se habla muchísimo. De hecho, es el tema principal. Empezando por las personas que yo conozco a través del internet y también las personas que conozco fuera del internet. De hecho, vamos a pasar de las personas que hablan de esto, de las que yo conozco por internet, y les voy a decir una cosa. En estos días yo he tenido que irme de la casa, bueno, por unos asuntos personales. Y en el coche estábamos discutiendo yo y el chofer, bueno, el chofer en este caso, de justamente de esa situación desastrosa de Ucrania, que también puede afectar muchas cosas porque tiene que ver con Rumania. Pero no precisamente vamos porque, ay, sí, va a afectar a Rumania y no sé qué. Porque en definitivo debe importarnos de todo lo que pasa independientemente sea el país cual sea. Es igual. Pero sí, en este caso muchas personas, países que pueden salir perjudicadas directa o indirectamente. Sí, de más es algo muy. Yo por aquí. Aquí no se habla mucho porque Portugal está lejos. En cuestiones territoriales está lejos. De más que el único país que hacemos fronteras con España. Todo lo que sea más allá de España no hace frontera con nosotros. Mismo España solo hace frontera con Francia y Portugal. Creo que no llega a ser con. No, no hace con Italia. Solo con Portugal y Francia. Más nada. Creo yo. Bueno, es. En fin, por ejemplo, Francia está en un problema porque Francia tiene varios países que hacen frontera con ella. Y bueno, uno de ellos no es Ucrania, pero es Rumania, que Rumania que sirve tener ya una base militar, un espacio aéreo ahí preparado para si la Unión Europea necesita. Bueno, en fin, es el tema que domina. Un poco por todo el mundo. En las últimas informaciones que sabemos, todo está muy tenso, pero por en cuanto no se ha disparado ni una bala, así que todo se puede por en cuanto. Y bueno, y más, ¿vamos a la música? ¿O algo más que quieras hablar? No, por el momento en esta parte ya es suficiente, así que vamos a olvidarnos un poco de toda la tensión, del estrés que hay por todo el mundo y vamos a darles una alegría a nuestros oyentes que seguramente estarán ansiosos por escucharnos y escuchar los temas musicales que dejo de esta vez a sugerencia a mi jefe. ¿Qué te parece? Ay, me parece, pero bueno, puede ser. Vamos a escuchar dos canciones de algo que a mí me gusta muchísimo. Me ha gustado en tiempos. Adriana también ya habló aquí que le gusta o que le ha gustado. Novelas. En tiempos yo veía 3, 4 novelas al día. Y pensaba, bueno, ¿por qué no un canal de novelas? Que por mí me encantaría ver todas. Si no, Disculpa un la día. interrupción, jefe. Tengo algo que decir tanto a ti como a los oyentes. Mil disculpas por esa interrupción, pero Dime. sé que me vas a sancionar por eso. Pero en fin, Ah, sí. de todos modos, es mi riesgo. Quien no se arriesga, no vive. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy arriesgando. Diciéndoles, queridos oyentes, que bueno, si mi jefe aquí presente dice que veía 3 o 4 novelas por el día, yo veía 7, o casi llegaba al punto de ver 8 novelas al día. Sí, porque a la chava dormías. Ay, a eso que como aquí quiere decir, ah, yo veo más que tú, está más. Bueno, eso no. Ay, Es ay. eso que quería decir, Hombre. pero disculpe, y puede continuar. Ah, yo veía 3, 4 novelas ahí por el día. Y entonces, de varias tenía los temas musicales que abrían, ¿no? Así que recientemente me ha llegado aquí una carpeta muy grande con CDs de novelas. Y yo pensé en traer dos temas de esas novelas, en este caso de Brasil, que me gustan. Se llama una de ellas Fera Ferida, que es de María Bethânia. Y esta cantante brasileña es una cantante ya desde hace muchos años. Ya, incluso ya ha hecho otros temas para otras novelas también, pero esta fue la más conocida. Esta Fera Ferida porque ha hecho muchísimo suceso. Y aquí en Portugal también, pero aunque sea brasileña. Yo después voy a escoger otra melodía, un otro tema que también espero que sea de vuestro agrado. Y que se llama Cantan las piedras, o mejor, las piedras cantan. Tengo que decir así porque, bueno, es en portugués. Y porque esta música es de un señor llamado Wagner, y básicamente él dio voz con su melodía a la abertura del programa de la novela Piedra sobre Piedra, que era una novela que pasó aquí en 90, algo por ahí. Y lo que me deja, no sé, muy feliz, muy... ¿Sabes? Yo tengo recuerdos, pero muy claros, de cuando yo tenía 3 años. Muy claros. Cosas muy claras. Novelas que yo me recuerdo perfectamente de asistir. Que, bueno, que tenían... Aunque no me recuerdo ahora de los personajes, porque ya fue hace muchos años. Para que los cintos tengan una idea, algunas novelas ya fueron hace más de 25 años. Yo tengo 28, entonces, bien, o casi 28. Miren cómo yo era muy, muy pequeño. No, bueno, más de 25 no digo, pero más de 20, bastante más de 20 seguro. O sea, hace casi 25 años. Y no sé, me ha sorprendido, me ha gustado, no sé explicar, es algo... No sé, ahora tengo esas melodías y esta Fera Ferida, me ha encantado esta melodía. Y bueno, pensé que las escucháramos. Buena idea. Vamos a escuchar. Bueno, entonces escuchamos Fera Ferida de María Bethânia y también Es Pedras Cantam. En la voz de Wagner, una de la novela Fera Ferida y la otra de la novela Piedra sobre Piedra. ¿Vamos a la música? Claro, la música. Hasta Está ya. allá. Acabei com tudo, escapei com vida. Tive as roupas e os sonhos rasgados na minha saída, mas saí ferido, sufocando meu gemido. Fui o alvo perfeito, muitas vezes no peito atingido. Animal, arisco, domesticado, esquece o risco. Me deixei enganar e até me levar por você. Eu sei quanta tristeza eu tive, mas mesmo assim se vive, morrendo aos poucos por amor. Eu sei, o coração perdoa, mas não esquece à toa, e eu não me esqueci. Eu andei demais, não olhei pra trás. Era solto em meus passos, bicho livre, sem rumo, sem lar. Me senti sozinho, tropeçando em meu caminho. A procura de abrigo, uma ajuda, um lugar, um amigo. Animal ferido, por instinto decidido, os meus rastros desfiz, tentativa infeliz de esquecer. Eu sei que as cicatrizes falam, mas as palavras calam o que eu não me esqueci. Não vou mudar, esse caso não tem solução. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. Não vou mudar, esse caso não tem solução. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. Programa 5 Quintas. Llevando por los aires la concurrencia. Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha nem tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar. O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória. O tempo é quente, o dragão é voraz. Vamos embora de repente, vamos embora sem demora. Vamos pra frente que pra trás não dá mais. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa. Mas um dia que a poesia se arrependa, é que as pedras vão cantar. Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha nem tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar. O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória. O tempo é quente, o dragão é voraz. Vamos embora de repente, vamos embora sem demora. Vamos pra frente que pra trás não dá mais. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa. Mas no dia que a poesia se arrependa, é que as pedras vão cantar. Se arrebenta, é que as pedras vão cantar. Buenas, queridos oyentes, bienvenidos de regreso a esta segunda intervención de nuestro programa llamado 5 Quintas. Que venga la música, porque estamos ya aquí deseados con de melodías, de música, de energía. Todos con ustedes, yo sé que es mañana, que están todos despiertos en la cama. No sé por qué aún, o mejor, bueno, dormidos. Aunque yo no sé por qué están ahí dormidos. ¿Por qué? No sé por qué están ahí dormidos. Porque, bueno, la vida es para ser vivida, no dormida. Entonces hay, solo hay que levantar y no hacer tanto drama, tanta cosa. No, eso no es con nosotros, ¿eh? Bueno, así es la vida, ¿no? Bueno, di algo, Adriana, di algo. ¿Qué más puedo decir si el jefe lo ha dicho todo, hasta el punto de hacerme reír y no poder contenerme la risa? Ya me estoy enredando. Ay. Exactamente, enredando, no puede ser, eso es el cansancio. No puede ser. A levantar. Vamos, Amora, vamos. ¡Ole! Vamos, Amora, vamos, que dormir. Las manos arriba. Eso de dormir. Nada de eso, que dormir, que con sueño, que cansancios. Eso está muy parado, no me gusta nada. Bueno, en fin, aquí estamos ya de regreso, aunque sea la normalidad. Que... Jefe, no ronque, estamos en directo, estamos en el aire. Queridos oyentes, aquí les presento al director de Radio Antonio, Carlos Buenaparte. Buena, Carlos. No, estamos en el aire. En 5/5 no se duerme. Se trabaja. ¿En el aire? Yo estoy con los pies en la tierra. ¿Cómo en el aire? Bueno, ¿no sientes el aire? Ok. Voy a abrir la ventana y la puerta para que sientas que estamos en el aire. Pero estamos grabando aquí en 5/5. Cierra esa porquería de ventana, que está muy frío, qué loca. Bueno. Para que sientas que estamos en el aire. No puedo cerrarla porque yo no alcanzo, está muy alta. No sé cómo la abrí. Bueno, tampoco lo sé, pero... No la abriste tú. No hay problema. Eso se arregla. Sí, claro. Bueno, ahora tengo una sugerencia para ti. A ver si tú puedes como quien dice, a ver si logras esa pequeña tarea. Uh-huh. Bueno, yo escogí dos canciones de novelas. ¿Será que tú tienes idea de músicas que te marcaran así en especial en novelas? ¿O dos que te gusten? Que pueden ya haber pasado aquí, ¿o no? Bueno, apenas estoy despertando para pensar en dos temas. En dos temas. Sí, en dos temas especiales. Sí, por ejemplo, de una novela que a mí me gustó muchísimo, se llamó La venganza de Victoria. No de mi hermana. Yo te iba a preguntar. No. Y que esa canción la interpreta nada más y nada menos que Pablo Montero. La canción se llama... Ay, ¿cómo es que se llama? Bueno, no, la música no, no se voy llama. A... No. Ay, no, por Dios. No puedo olvidarte jamás. Gracias, yo tampoco. No, yo no... Ah, ese es el nombre de la música, perdón. Sí. Voy a corregirme para los oyentes y para ti. Otra vez me va a sancionar el jefe. Ay, Dios mío, no. Me voy a quedar sin sueldo. En fin. Y sin su... Bueno, su respeto como locutora. Ya me asusté con... Sigue. Me iba a corregir. Decía yo que... La canción se llama... Yo no voy a olvidarte jamás. Vale. Es una buena melodía. Sí. ¿Será que conoces esto? Talla, mar. Exactamente. Bueno, no cabe duda que tener un jefe así es buena inspiración para la música. Bueno, esa también es una buena sugerencia, ¿eh? Sí. una novela que fue, bueno, uy, bastante, bastante pedida en Rumania, al punto de llegar a ser vista de 3 veces. Qué bien, qué bien. Sí, ha gustado mucho a los espectadores. Muy bien, entonces. No sé qué me ha dado para poner esta música. Muy bonita, igual esa es para despertar. Aquí me decían, jefe, usted está dormido. No sé qué le pasa, que usted está ahí hablando ahí dormido. Que eso no es justo, que no es lo que es, no sé qué le está pasando, que está ahí dormido. Y yo digo, ¿cómo que yo he dormido, eh? ¿Qué crees tú que yo he dormido? No, ni que ocho cuartos, sé que es esa cosa, yo he dormido. Aquí con música, con animación, con... No sé, que me gusta, ¿eh? Que esto me gusta, ¿eh? Directamente de Andalucía, estamos aquí todos hoy con ustedes para... Bueno, para seguir con esta emisión de nuestro programa 5 quintas. Dale. Puedes seguir, Adriana Flora, que igual aquí te escuchamos con atención, ¿eh? Con atención. 1, 2. Muchísimas atención. Gracias. Pero yo digo con atención. Lo siento, yo hablo... Yo digo con atención porque, bueno, como no lavo los dientes ya hace mucho tiempo, así hablo yo, ya es una camada protectora, ¿eh? Ya entiendo, es por la bacteria, ¿no? Exactamente, exactamente. No, eso es un pretexto, pero verdaderamente está hablando como se habla en Andalucía, cosa que a mí, sinceramente... ¿No te gusta la pronuncia? No, es que no me salen las palabras. Las palabras, no me refiero a otra cosa, ¿eh? Lo que yo te puedo decir es esto. Experimenta no comer durante 3 días. Te juro que hasta la letra vas a querer comer. Porque los andaluces así son, que comen las letras. Voy a intentarlo. Bueno, así que vas a... A querer comer las letras. No, habla con la boca toda, habla con las letras todas, ¿qué es eso? Si puedes comerlas, cómelas. ¿No? Bueno, prometido está prometido, ¿eh? Lo voy a intentar. Sea por la sugerencia del jefe y para a ver sus opiniones, queridos oyentes. Bueno, una broma, un tema en serio, así pasa la vida. No hay que estar ni tan serios ni tan bromistas. Tener de... O sea, tener poco de todo. Es un hecho. Y bueno, aquí ya Dragia Escultator, seguimos con nuestro programa 5 quintas en esta madrugada de sábado, en este caso, con todos ustedes. Nuestra emisión de 5 quintas va para el aire en habitual a los jueves, pero en costumbre a los sábados. Nuestra emisión de 5 quintas es presentada por Carlos Bonaparte y Adriana Flora. Sí, sí. El programa 5 quintas va al aire aquí en Canal 1. El programa 5 quintas me da ganas de dormir, si digo así. Bueno, disculpen, así es el jefe. Bueno, si es el jefe, hay que respetarlo y, bueno, si él se siente mejor así, bueno, que siga durmiendo, que siga roncando, igual nosotros no le perdemos el respeto. Pero, para que el jefe se siga... Chiquitita, dime por qué. Jefe. Para que usted siga dormido. Yo estoy de la opinión de que Bueno, dejemos a la música. Mientras la música sea escuchada por los oyentes, bueno, usted se duerme. ¿Qué le parece? Parece bien. Esto como quien dice. Mira cómo me dicen las cosas. Ya, cállate. Ya estás hablando demasiado, ¿eh? No quiero hacer las cosas. Caros oyentes, como ha dicho Adriana Florea, en ediciones hay momentos serios y de broma. Este es serio. Si usted está triste, si usted está deprimido, si usted pasa por una situación de desempleo o de problemas familiares, Antonio puede ayudarle. No, es cierto que no damos empleo. Tampoco tenemos psicólogos que puedan acompañar su situación. Pero también es un hecho de que puede participar con nosotros. Reírse un poco. Puede tener con nosotros un momento en que se olvide de los problemas que toman cuenta de su cabeza. Al final de cuentas, ¿no es ese el objetivo de la radio? Después de este momento serio, vamos continuando. Pero no creo, oyente, que nos olvidamos de que está de ese lado. Bien, al contrario, es eso mismo que nos da fuerza para seguir adelante y cada vez mejores. Y de vuelta, aquí estamos, Adriana, para seguir con nuestro programa, ¿no? Sí. Exactamente. ¿Te ha gustado este momento? Sí. Un momento muy importante. Tanto para los oyentes como para nosotros que estamos aquí, con ellos. Y para ellos. Y bueno, seguimos. Sí. Ay, así es la vida, ¿no? Hay que... Bueno, hay que... Bueno, no hay por qué llorar, ¿no? No hay por qué... Aunque la vida sea difícil, no hay por qué llorar ni... Llorar. No. No hay que llorar. Es un hecho. Así es la vida, pasamos de un tema serio a broma y al revés. Pero solo aquí en compañía de ustedes. O sea, esto, como dijiste, después y al revés, ¿no? O sea, pasamos de algo serio a broma y de una broma a algo aún más bromístico. Bueno, más bromístico, más serio, o qué sé yo. Bueno, eso depende de la situación y de lo que se da el caso. Así que... Ahora, el tiempo. Buenos días a los oyentes. Hoy en este día, sábado, día 8 de marzo, Vamos a tener un cielo con pocas nubes en todo el país, Portugal y también en España, con algunos chubascos por las 12 de la tarde. En Rumania las temperaturas van a subir en Bucarest y llegarán a los 7 grados positivos. No va a llover, pero puede ocurrir eventualmente algunas quedas de agua, depende de si los vecinos tienen las barandas bien tapadas o no. Puede que existan algunos vientos. Hay una frente de aire, que en este caso es detrás, porque es un grupo de estudiantes que va a comer frijoles, y puede que exista una frente de aire ahí cerca de Arad, pero de todas formas no se preocupen porque eso va a pasar. Se recomienda a todos los que están por ahí que utilicen sus máscaras de gas sin problema, no hay por qué alarmarse. Ya sé si es el servicio meteorológico. Ahora os dejo de nuevo los estudios principales de Radio Andromeda en Bucurgaya. Y regresamos entonces. Sí, por ventura se justifica. En este caso, si estos frijoleros se libertan antes de lo previsto. Ay, ay. Bueno, seguimos con la música, queridos oyentes. Este programa es patrocinado por los papás del abuelo. Eso de las patatas del abuelo, no sé si los oyentes saben lo que es. No sé si te recuerdas, Adriana, de lo que es. Claro que sí. ¿No? Me acuerdo muy bien de lo que es. Para los oyentes que por ventura no sepan de lo que estamos hablando, ahí sigue este demostrativo de lo que estamos hablando. Con mucha emoción se grita gol de Barcelona. ¡El chacal! ¡Eto! Las patatas del abuelo. No te conformes con otras. Eso sí que es para reírse. Bueno, tanta emoción de nuevo. Las patatas del abuelo. No te conformes con otros. Bueno, en fin, ya aquí tuvimos nuestro momento de publicidad, y ahora no, ellos no patrocinan nuestras 5 quintas. Bueno, por eso, bueno. Y finalmente vamos a la música, ¿no? Bueno. Ya te dejo ir, sí. Ahora sí te dejo ir a la música. No, que si por mí podemos seguir así el aire toda la noche, todo el día, no me importa. Lo importante aquí es que... Bueno, estamos bien acompañados, digo yo, con nuestros queridos oyentes. Que, bueno, de vez en cuando quieren escuchar un poco de música, ¿cierto? Tema, broma, pero también música. Bueno, yo creo que sí, aunque no estoy seguro. No he llegado a preguntar a los oyentes si quieren escuchar música. Pero yo también creo que sí. Para ser sincero, no estoy seguro. Vamos a hacer una cosa. Hablamos así seguido. Y puede que a la próxima semana los oyentes nos dicen si quieren escuchar música o no. Hasta entonces, seguimos hablando, ¿eh? Una semana entera. Exactamente, una semana entera. Así, seguido, con mucha energía. ¿Qué energía, Nichoku? Ni que 8 cuartos. Al rato estoy bien dormida. Eso es al rato. Al ratón. Bueno. No, digo. Exactamente. Y ahora, si por ventura tienen algún tipo de cansancio, de sueño, os recomiendo que escuchen esto que seguro os va a despertar. Y mucho, ¿eh? Esto. Ah! ay. Eso sería bueno como la alarma de mi reloj cuando me despierto. Eso sí, sería. Voy a despertar enseguida. ¡Ay! ¿Quién está gritando de esa manera? ¡Ah! Se me olvidó. Era mi reloj que me quería despertar. Uy, estás ya secando todo. Muy bien, muy bien. Ah, sí, me gusta. Así no me gusta. Estaba cantando. Estaba diciendo que tengo frío. Ah, eso, eso. También. Sí, sí, también eso es. También. Además, tuviste que. Porque el tema habla de frío. Como que, ay, qué frío. Ay, Enrico Caruso, nacido en 78 y fallecido en 22 del siglo XX, o sea, en 1922. Pobrecito, bueno, cuánto lo siento por él. Bueno, algún día tendría que ser, ¿no? Si aún hoy fuera vivo, imagínate, tendría 126 años. No, 136 años. Cierto. Bueno, era imposible, pero ya sería de lejos el hombre más viejo del mundo, ¿eh? Sí. Y el más. Ya estoy Ya estoy imaginando. Dime. No, ay, disculpa. Ay, qué cosa. Dime. No. Mil disculpas para ti y para los oyentes. No sé qué me pasó. Bueno, los oyentes te disculpo. Tú también. Yo te disculpo, tranquila. Los oyentes también. Ah, sí. Gracias. Y sería el hombre más gritón del mundo. Oh. Bueno, creo que sí. Bueno, en su entonces era. Si antes había alguno, no lo sé. Pero en ese entonces sí, era él. Sí. Qué bien. Que bueno, ahora él está bien, está descansando. Ha dejado de gritar, de tener frío. Bueno, ay, ay. Porque, entonces, dime. Qué bueno que ha dejado su voz para yo ponerla en mi reloj y que me despierte, aunque esté muy, pero muy cansada. Ay, ay, bueno, jefe, es usted. Ay, qué susto. Sí, soy yo. ¡Oh! ¿Por qué no puedo ser yo? Esto ya es demasiado. Bueno. Siempre es mejor que ese de... No sé qué, fácil. Eso, de la ciudad romana, de no sé qué fácil. ¿De qué? ¿De Karadzic? Bueno, bueno, ya lo dije, pero está bien, si quieres, bueno, te espero. Queridos oyentes. Claro, porque la ciudad es muy bonita, Karadzic es muy bonita, sin duda, es una ciudad. ¿En serio que yo? Bueno, hablamos detrás de la cámara de qué ciudad estás hablando y qué tan bonita es, ¿eh? Sí, hablamos después de, bueno, así, bueno, cómo decir, sí, es que dijiste muy bien, así, detrás de, bueno, de las cámaras, para que las personas no vean que, bueno, lo que vamos a hablar, ¿no? Porque eso ya no tiene, bueno, ni me mires así, ¿eh? Bueno, yo no te miro así, que no te miras. Bueno, ahora tenemos que cortar, que esa es la parte en que ella empieza a sentirse con calor y algo así, entonces es mejor que no siga. Ella explicó. La ciudad, ¿no? La de la música. Ah, bueno, yo pensaba que... Porque hay una parte en que la de la música tiene así unos gemidos muy discretos. Lo que me faltaba en 5/5 gemido. ¡Ay, no! Que es de madrugada, aún no hay niños escuchando, ¿eh? Y bueno, si hay, bueno, pueden hacer esa cosa de avanzar para adelante. No, porque no vamos a poner así nada de... Bueno, si quieres... Gemidos porque está con frío, ¿eh, niños? Gemidos porque está con frío, es de madrugada, aún está muy frío, ¿eh? Por eso, bueno, pero yo... Ya le he prestado mi casaco, ¿cómo se llama esa cosa? Bueno, y ya no tiene frío, ¿eh? Solo eso, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Después de que haya sido esa ciudad de... Bueno. Canadá. Sí, claro. Ay, este jefe. Le voy a proponer un día que hagamos un programa y hablar exclusivamente de cosas... Bueno, de cosas que no se van a, sí, para menores, solamente para mayores. Sabes que ya había un programa para eso, pero por nunca llegar a ir al aire. Puede que sí, un día de estos, vaya, quién sabe. Nunca digas nunca. Pero bueno, no en 5/5, es un hecho. Puede, no sé. 5/4, por ejemplo. Bueno, no quintas, porque... Un cuarto y 5 personas, ¿no? Puede haber. Algo por ahí. 5 personas y un... 5 personas y... Bueno, es una idea. 5 personas y una recámara. Wow. A los miércoles, no sé cuánto, no sé qué, y tal, no sé qué. Bueno, ahí es otra cosa, que no quiero entrar en detalles. Ni quiero alimentar la imaginación de los oyentes. Ay, 5 personas en una recámara. Buen programa ese. Me gusta. Vamos a la música, sí, porque tengo que ir por un vaso de agua. Tengo sed. Sí. Pero a propósito, ¿cuáles son las músicas? La primera ya dijiste, Antonio Montero. No, Pablo Montero. Esa misma cosa, Antonio Montero. Pablo Montero. Es el sueño. ¿Cómo era? Yo no voy a olvidarte jamás. Y Marimar. Claro. Marimar. A los dos. Interesante. Bueno, para ustedes, queridos oyentes, estas músicas y nuestra compañía. Sí. A propósito, que déjame desde ya decir que son las dos últimas del programa, porque no sé si te das cuenta, pero el tiempo fue pasando muchísimo. Entonces, bueno, esta es nuestra última intervención. Lo demás, o sea, será otro programa. Y nos quedamos por aquí. ¿Te despides de los oyentes o no? Dime. Claro que me despido como es debido. Bueno, también te despiertas como es debido con... Queridos oyentes, tanto yo como mi jefe esperamos haber sido agradables para ustedes y les dejo un abrazo muy fuerte. Les deseo que tengan una semana llena de alegría y de cosas positivas. Y ya saben, escuchen Radio Antena Web, 5/5 y los demás programas que hay en Radio Antena Web. Y olvídense por momentos de las cosas difíciles de la vida, que si queremos podemos escoger lo poco y lo bonito que de la vida, pero sí para disfrutarlo. Gracias, jefe, tienes la palabra. Bueno, eso de que yo y el jefe queremos ser agradables, yo no quiero ser agradable, quiero ser agradabilísimo, no solamente agradable, es cosa poca para nuestro auditorio, que además, bueno, podría participar un poquito más, pero bueno, en fin. 5/5@ Radio Alterna. Esto es si es que alguien ha resistido hasta el final del programa. Pero 5quintas@radioalterna.info. O entonces llamen al 00351, a no ser que sea en Portugal y puede olvidar este código. 9101, mejor, como se dicen, a ver, 910106983. Vuelvo a repetir, 9101 06 9103. Así. ¿Sí? ¿Estás? ¿Aún estás o ya te fuiste? No, aquí estoy. Ok, bueno, entonces volvemos para la próxima semana. Estoy exagerando un poquito más. Y bueno, caros oyentes, volvemos a la próxima semana. Espero que tengan todos una buena semana, ¿eh? Y que disfruten de la vida, porque la vida es para ser disfrutada, ¿eh? Y bueno, que tengan todos una buena semana, que escuchen a Radio Internet, y bueno, que estén ahí todos para la próxima semana. Y como decía la canción, tengan otro amigo que traer aquí, porque realmente está así, no. Quiero participaciones, quiero que la gente escriba, quiero que la gente nos diga alguna cosa, ¿eh? Y bueno, así es la vida. Entonces, por mí, hasta la próxima semana, ¿eh? Hasta la próxima semana. Chao. Chao. Ahora que te vas de mí, voy a vivir en el infierno cuando ya no estés aquí. Voy a temblar de tanto miedo, voy a buscarte hasta morir. Voy a rogarle a las estrellas que donde estés te vaya bien, que no haya nadie en esta tierra que te vaya a hacer sufrir. Que sepan darte en otros brazos lo que soñaba para ti. Yo no voy a olvidarte jamás. Yo no voy a dejarte de amar. Vas metida en mis sueños, mi sangre, mis ojos, en todo mi ser. Mi herida mortal. Yo no voy a olvidarte. Pasen los días, los años y sane la herida que me hace pedazos. Yo te voy a esperar. Voy a buscar en otras bocas lo que jamás encontraré. Y voy a contarle a todo el mundo que me amaste y que te amé. Voy a esconderme en el veneno de ya no volverte a ver. Yo no voy a olvidarte jamás. Yo no voy a dejarte de amar. Vas metida en mis sueños, mi sangre, mis ojos, en todo mi ser. Mi herida mortal. Yo no voy a olvidarte. En los días, los años y sane la herida que me hace pedazos. Yo te voy a esperar. Vas metida en mis sueños, mi sangre, mis ojos, en todo mi ser. Mi herida. Voy a olvidarte jamás. Yo no voy a dejarte de amar. Aunque pasen los días, los años. hace pedazos, yo te voy a siempre.